Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos viendo en los días pasados las noticias que llegan a través de la televisión, la internet y la radio. El Papa Benedicto XVI ha estado en tierra de Israel, visitando lo que se conoce en el mundo como la Tierra Santa. Hemos visto que fue a Jerusalén, hemos visto que estuvo ahí cerca o en el Muro de los Lamentos, hemos visto que estuvo también en Belén de Palestina, el lugar donde nació el Señor, también estuvo en estos días en Nazaret, pero lo que nos preocupa a nosotros es ver al pueblo judío y a muchos cristianos evangélicos asistiendo a las reuniones y compartiendo las celebraciones y las eucaristías, ya que nosotros los cristianos somos muy conscientes que el Señor desde el Antiguo Testamento, hoy vamos estando predicando el libro de Apocalipsis capítulo 14, téngalo usted abierto ahí, pero estoy yéndome a las noticias para que usted se prepare y reciba esta palabra, y cuando vayan pasando estas cosas en la televisión, usted que está oyendo diga, ¡ay, esto lo explicaron, esto lo vimos! Y usted entienda qué significa cada cosa. Porque la gracia no es que uno venga y le hablen del libro del Apocalipsis, que a veces puede ser un poco difícil de enseñar o de interpretar, sino que es mejor que usted vaya entendiendo lo que está pasando. Con eso usted a su familia le dice, mire, cuando ustedes oigan, hijo, si yo me llego a desaparecer un día, si yo me llego a ir, hijo, usted se queda, mamá, el papito, mire, le habla usted a su abuelito, que es como terquito, el viejito, y no se quiere convertir, no quiere dejar la idolatría, y sigue todavía haciendo rosarios y cosas de esas, usted le habla con amor y cariño y le dice, mire, viejito, dentro de poquito va a pasar esto, usted no me cree a mí, yo sé que usted, yo como cristiano evangélico, soy para usted pues la oveja negra de la familia, o lo que sea, o tal vez usted parte, lo comprende, lo comparte, pero no todo. No vaya y sea que de pronto, o si yo no me quedo y usted se queda, entonces por favor atienda estas señales. Si usted ve esto, si usted ve lo otro, y usted llega a ver que nos desaparecemos un poco de gente de la tierra, entonces a partir de ese momento usted acuérdese de lo que le voy a decir. Si le hablamos así a la gente de nuestra familia, la familia nos va a entender más. Si como pastor yo también trato de predicar de una forma que usted pueda entender lo que está en ese libro, que muchos pues son profesores para nosotros, pero trato de enseñar lo que Dios me ha enseñado, y durante estos años he enseñado también Apocalipsis, pero le quiero decir, le vamos a dar a usted una explicación sencilla de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a pasar. Con eso usted, eso le ayuda para usted fortalecerse espiritualmente. Eso le sirve a usted para usted mirar con las noticias cómo van las cosas y qué queda por pasar, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted dice, ¡ay! El reloj ya está marcando que faltan pocos segundos y nos vamos con Cristo. Ahora, usted tal vez dirá, pero pastor, hay muchas cosas que hacer todavía y por las cuales debemos preocuparnos y prepararnos para lo de abajo. Es para lo mismo también. Con eso a usted, las cosas que está haciendo aquí abajo, le pueden servir para que usted se organice en su empresa, organice sus cosas, organice su trabajo y todo lo que usted haga le sirva para glorificar al Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo el que cree en Dios lo que hace, debe hacerlo no para sí mismo. Nos beneficia al final, sino que debe hacerlo para agradar a Dios, que es al que al final de cuentas tendremos que rendirle de todo lo que hemos hecho cuentas también. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Muy bien. Esta mañana estuvimos predicando la importancia de no dejar que nuestra familia se divida. Y déjeme decirle que aquí al llegar al capítulo de Apocalipsis 14, han salido una serie de millones de demonios que tienen un plan. El plan es ir y acabar con la paz que existe en el planeta entero. Producir guerra, conflicto, enfermedades, plagas, eso ya lo estamos viendo, ¿cierto que sí? Tantas plagas que uno dice, imposible, que vengan más, pero sí, vienen más, y terribles y peores. Entonces, una familia que no está unida, cuando vengan plagas, cuando vengan enfermedades, cuando venga prueba económica, si la familia no está consolidada en el Evangelio, ¿qué le puede pasar a una familia? Si pelean por una bobada en la familia, Pelea el padre con la madre, pelea el papá con la mamá, pelean los hijos con los padres con los hijos, la familia, el suegro con la suegra, y lo que está escrito. Entonces, ¿qué va a suceder? La familia no va a estar lo suficientemente fuerte para resistir lo que viene. Y recuerde que estas predicaciones son una preparación, porque los eventos del Señor están a la puerta. Usted vea las señales, escriba, apunte. Cuando oiga algo que le suene interesante y no entienda, voy a apuntar esto, le voy a preguntar a un líder en la iglesia, le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar a mi pastor, donde usted se congrega, a ver qué dice con respecto a esto. Y compare eso con lo que está en la Biblia, y si le sirve de algo, agréguele una consultica a estas predicaciones que va a oír y que ha venido escuchando. Abra su Biblia entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Nos introducimos ya hace unos dos meses, o nos introdujo el Señor en el estudio del Apocalipsis, para que entendamos lo que está pasando. La ida del Papa a Israel tiene un propósito. El propósito es claro, se llama la unión de todas las religiones del mundo entero. Usted sabe que a un rey le queda difícil reinar si por lo menos los súbditos no están por lo menos algo de acuerdo. El siglo, dijo este famoso historiador Paul Johnson, del cual he leído parte de algunos de sus libros y otros los estoy leyendo y estudiando, como es la historia del pueblo judío y ahora la historia del cristianismo que estoy leyendo actualmente. Paul Johnson es un autor que es bastante profundo en sus estudios y son importantes, porque la gente cree que el cristianismo no es histórico, y sin la historia el cristianismo queda realmente sin piso, porque definitivamente la Biblia es un libro histórico también. Quiero decirle que hay cosas que ya se cumplieron y la historia lo confirmó, y hay otras cosas que no se han cumplido, pero la historia también lo confirmará. El pueblo de Dios a veces duda, pero quiero decirle, no dude. La Biblia dice que esto que está escrito, Jesús dijo, y lo dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, permanecerá para siempre. Así que estas son verdades. Esto que pasó y las idas de este Papa allá a Israel no es otra cosa que se está preparando el terreno para que todas las religiones dejen de pelear, para que las religiones se pongan de acuerdo, y aparentemente el propósito se ve como bueno, ¿cierto? Porque qué mejor que no pelear. Yo prediqué esta mañana que no hay que pelear en la iglesia, que no hay que pelear contra los hermanos. Dios nos regaló una palabra de no ponerse a pelear contra nuestros líderes, contra nuestros pastores, contra nuestros hermanos que nos amonestan en el Señor, con los que nos guían, con papá, con mamá, bueno. Y también Dios ahora nos dice que con lo único que nosotros debemos pelear no es contra la gente de carne y hueso. Porque al final de cuentas una persona, por mala que sea él con usted, el día de mañana se puede arrepentir. Dios la puede transformar. Y ayer fue para usted un problema, hoy o mañana puede convertirse para usted en una grande bendición. Yo he visto que yo he tratado con muchas personas que en un tiempo fueron difíciles de pronto para mí tratar de convencerlas o ayudarlas o enseñarles, o yo también he aprendido y necesitaba aprender con ellas, y Dios me permitió esa prueba. Pero de un tiempo que ya pasó, ahora yo estoy tratando con muchos hermanos que en una época fueron difíciles en su trato, y hoy en día yo no me imagino si esa persona no viniera a la iglesia, me dolería, me partiría el alma. Y así me siento con todos los hermanos, en su mayoría, los he tratado a muchos, otros un poco menos los he tratado, pero los amo. Y no vengo a echar propaganda, pero amo a esta iglesia, amo a su familia, amo lo que hago, y quiero que usted esté bien. Y como un papá quiere bien para sus hijos, también tengo que amonestar con respecto a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué amonestación trae Dios como Padre bueno para nosotros? Es, hijos, no peleen entre ustedes, guarden su iglesia, cuiden su iglesia. Contra quien tienen que pelear es contra los demonios. Los demonios son los que quieren dividir su hogar. Son los que quieren quitarle a usted su empresa, su negocio, su trabajo, su salud. Y si nosotros nos dividimos, una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Pero viene ahora, en el capítulo 14 de Apocalipsis, una guerra diabólica para hacer que la gente, la poca gente que ya queda en el planeta, recuerde que hasta este momento ha muerto casi más de la mitad de la población mundial. Más de la mitad de la población ha muerto hasta este capítulo 14 de Apocalipsis, porque han venido dos series de plagas, o más bien, dos series de juicios, cada serie de siete, y ahora pasaron los sellos, que fueron siete juicios de Dios, y después de esos siete juicios, pasaron otros siete, que fueron las siete copas de la ira de Dios, y después vienen los últimos 7. Dios solamente va a derramar 21 en 3 equipos, en 3 series de a 7. Ahora estamos en el capítulo 14. Está a punto de empezar a derramarse la última parte de juicios de Dios. Si ahora, póngase usted a pensar, no hay vacuna contra el SIDA, no hay vacuna. No ha habido vacuna ni cura definitiva contra el cáncer. No, no hay. Tratamientos y de pronto. Contra el Hendra, que fue ese terrible, el polimixovirus que salió, tampoco. En 1918 murieron 50 millones de personas en Europa. 50 millones. Y parece que se hubiera erradicado de la faz de la Tierra ese virus. Pero estos días, viene un programa de televisión, que en Europa ya encontraron a una persona enferma con el mismo virus que mató a los 50 millones en España. Y está vivito otra vez ese virus, está vivito. No encontraron la cura. Vino otro que se llama el MIPA, y también tuvieron que matar 1 millón de marranos, 1 millón de cerdos en Malasia, para poder erradicarlo. Hubo muchos problemas, pero trataron de erradicarlo, pero ese MIPA tampoco encontraron la vacuna. Después vino la gripa aviar. Bueno, primero las vacas locas, pero después vino la gripa aviar. Y cuando vino la gripa aviar, mató a mucha gente en diferentes partes del mundo, pero encontraron que el de la gripa aviar era una evolución de los anteriores. Y dijeron hace 2-3 años, dijeron los científicos, lo mostraron en Discovery, y dijeron, si al caso este virus de la gripa aviar, que lo encuentran en las aves, y lo encuentran cayendo las aves que migran, cayendo muertas sin ninguna explicación, si este virus llega a alcanzar lo que él quiere, lo que parece que él por dónde va es tratar de transmitirse de persona a persona, ya no de animal a animal o de animal a persona, sino él logra ser tan fuerte que se pueda pasar de un ser humano a otro ser humano, nadie va a detener, no lo dijo porque lo diga la Biblia, lo dijo un hombre o comunidad científica, lo dijeron. Van a morir millones de seres humanos sobre la Tierra. Hasta ese tiempo se llamaba el H5N1. Y dijeron, si esto llega a evolucionar, ya no se llamará H5N1, se llamará H1N1. Eso lo dijeron hace varios años. Y resulta que ahora ya está. Porque ahora ese virus maduró, evolucionó, y ahora ese virus se está pasando de un ser humano a otro ser humano. Dijeron los científicos, comenzará con poquito, comenzará con unas unidades en los países, pero cuando ya haya empezado, nadie lo va a poder parar. Ahora, piense usted, si yo estoy hablando de que muere la mitad de la población del mundo, y a usted le asusta y dice, no, eso no puede ser lógico, imposible que por un juicio de Dios se pueda morir medio planeta. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues piense, si ahorita no han encontrado la vacuna para ninguno de esos, para ninguno, mucho menos van a encontrar la del H1N1, porque es más fuerte que todas las anteriores. Amigos, estamos ante un momento histórico que había sido profetizado en la Biblia muchos miles de años atrás. Al abrir el capítulo 14 de Apocalipsis, encuéntrese usted con esto. No es solamente los virus que ya se ven, la crisis mundial, sino también el anuncio de que las religiones se van a unir. El Papa estuvo hablando con todos, y muchos judíos participaron de las oraciones a María. Y usted, eso es lamentable. Tal vez usted no lo comprenda, pero eso es lamentable. Lea conmigo en el capítulo 14 de Apocalipsis, allá en el capítulo 13, que lo vimos en la anterior predicación. Le regalamos una pequeña introducción ahora, pero quiero que lea conmigo el 14. Aquí en el capítulo 14 ocurre como una especie de paréntesis, un paréntesis. El anticristo está haciendo marcar la gente. El anticristo se ha aparecido en el panorama mundial. Todo eso es lo del 13, pequeño resumen que estoy haciendo. En el capítulo 13, que usted lo vea ahí, la gente ya está haciéndose marcar en la mano derecha y en la frente. ¿Qué le ponen en la mano derecha o qué le ponen en la frente? En el versículo 17 dice que le ponen la marca, que le ponen o el nombre de la bestia, o le ponen, opción número 3, el número de su nombre, que usted sabe que es, más adelante lo dice, el 666. Ahora, o sea el nombre de ese ser, o sea la marca de ese ser, o sea el número del nombre de él, de todas maneras el que se marque en la mano o el que se marque en la frente ya nunca se va a salvar. ¿Cómo es? El que se marque en la mano derecha o en la frente nunca se va a salvar. Pastor, ¿y si se corta la mano? Y si se corta la cabeza, tampoco se va a salvar. El que se lo deje poner, se lo van a poner con engaño muchos. Pero yo le digo, cristiano, que se llegue a quedar, Dios lo guarde. Si usted sabe que para poder comprar comida le toca que marcarse, y usted dice, entonces, ¿cómo le compro comida al chino? Bueno, al colombiano, en este caso. ¿Cómo le compro comidita a mi hijo? ¿Cómo le compro? Si no me venden, si no tengo la marca aquí o en la frente, ¿cómo hago? Entonces, preferible usted huya, siembre arracacha, yuca, llame, qué sé yo, plátano, y vele por allá escondidas, porque usted va a un supermercado y le van a decir, a ver, la marca para poderle vender. Y pasa la maquinita, usted la mano por la maquinita y ¡pip! Así como las tarjetas de crédito, las débito, usted pasa y descuenta. Ahora están marcando a la gente en el mundo entero por cuestiones de medicina y otras cosas de seguridad. Pero ya es una realidad, ya existen los microchips para meter por debajo de la piel, no duele nada, eso es en un instante, es una pequeña aguja que se la introducen y ¡pum! Como una especie de pistolita, y le deja trabado aquí debajo de la piel, no le va a circular por la sangre, le deja metido aquí debajo de la piel, una cosita que es como unos 2-3 veces más pequeño que un arroz normal, muy chiquitito, y ahí le queda metido debajo de la piel, nadie la ve, no le hace bulto, no le arde, no le escoce, se tiene su propia pila, y la pila se carga con el movimiento o con el calor o el frío que le dé en la mano. Como el lugar más flaquito o más delgadito, aparte de las rodillas, es el huesito que está bien pegado aquí en la frente. Tóquese aquí, verá que usted es donde menos carne tiene. ¿Y en dónde está también menos carne tiene usted? Tóquese la parte de encima de la mano. ¿Cierto que sí? Y en los codos, pero entonces lo puede dañar, se lo puede tirar. Se lo puede dañar. Ese lugar, ¿cuál es el más ventilado de todos? La frente. ¿Y cuál otro? La mano, porque uno las manos las mueve así. Y cuando las está moviendo, cambia la temperatura. Si le da sol, se calienta. Y si le da frío, se enfría. O sea que el ideal, ¿cuál es? Frente o la mano. Y la derecha. Entonces, van a colocarle a la gente esa marca. Y la Biblia dice que ese hombre llamado el anticristo se va a presentar como alguien bueno. No voy a volver a repetir lo que prediqué. Voy a resumir. Pero sí va a hacerle creer al mundo entero que él es el que trae la paz mundial. En estos días los judíos se están preparando para construir el tercer templo. Sí lo van a construir. Pero ellos dicen que el que les va a ayudar a construir el tercer templo es el Mesías prometido. Y resulta que es el anticristo. Y lo van a recibir allá. Para el anticristo poder ser creído y poder juzgar o poder dominar al mundo entero, necesita que no se peleen los cristianos o los católicos con los judíos, con los ortodoxos, con los musulmanes, con las religiones de la India. El Papa ha visitado todo eso, los papas anteriores también. Eso se llama ecumenismo. Esta iglesia no es ecuménica. Si su iglesia es ecuménica, adorará también al anticristo su iglesia. Si su iglesia es ecuménica, salga corriendo de ahí. Yo pertenecía a un grupo ecuménico y me retiré de ese grupo ecuménico y me vine a esta obra del Movimiento Misionero Mundial que no es ecuménica. ¿Queda claro eso? Si usted está en alguna iglesia, pregúntele al pastor o al líder, ¿esto es ecuménico? Si dice, claro, somos ecuménicos, gloria a Dios, dígale, gloria a Dios que me avisó, hasta luego. La Biblia dice que el anticristo aparece en el libro de Juan, primera de Juan. Se conoce con otros nombres como el asirio, el caldeo, el cuerno pequeño, el rey voluntarioso, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el inicuo o la bestia. Con esos nombres y otros más, se conoce el nombre del anticristo. La Biblia dice que vendrá a la cabeza de la Comunidad Económica Europea o a un conglomerado de 10 naciones o cuernos, como lo menciona la Biblia, y que la pasión más tremenda que tiene el anticristo, igual a la de su papá, que es el diablo, no que lo haya tenido con una mujer, el diablo inspirará a este hombre, la inspiración de él es que lo adoren, que lo sigan y que le crean. Para esa época, la adoración en la tierra al diablo será obligatoria. Ojo con lo que le estoy diciendo. Cuando el anticristo esté gobernando, la gente, incluso los judíos, van a creer que él es el Salvador. Iglesias cristianas que no están guardándose bien y se han vuelto apóstatas, van a creer en él. Y van a adorarlo a él. Le van a hacer una imagen, no sé si es computarizada, o si es cibernética, o si es un holograma, no sé qué tipo de imagen, muy, muy, muy real, muy científica o muy descrestante, como decimos en términos populares, pero la gente va a tener esa imagen en la casa y la van a adorar. La Biblia dice que Él va a hacer que toda la raza humana lo adore a Él. Y el que no lo adore es fichado, perseguido, y si no se arrepiente, le cortan la cabeza. Eso va a ser así durante el periodo que ya está a punto de venir, que se conoce como la Gran Tribulación o los 7 años de reinado del Anticristo. Esos 7 años van a venir después de que la iglesia cristiana verdadera en el mundo entero, gente de distintas denominaciones, pero que se guardan para Dios, vamos a ser desaparecidos de sobre la faz de la tierra. Dios nos lleva para que no pasemos por lo que viene a este planeta. Así que entremos al estudio entonces del Apocalipsis. Ya para este momento, cuando usted está leyendo Apocalipsis 14, ahí parece que el ejército de Rusia va a invadir a Israel. Eso está en Ezequiel 38 y 39. Y aquí estamos un poquito más entrando en la mitad, un poquito más allá de la mitad de la gran tribulación. O sea que hasta aquí han pasado un poquito más de 3 años y medio. Quedan todavía 3 años y un poquito más para que se acaben los 7 años. Si usted está escuchando este mensaje en la internet, o en un CD, o aún en un cassette, se guardó por ahí todavía esa tecnología vieja, quiero decirle que escuche esto, porque no le quedan a usted sino 3 años y un poquito. Y vendrá el Señor Jesucristo en el aire, con nosotros los cristianos que nos fuimos. Pero en este tiempo que le queda a usted, sepa lo que tiene que hacer. Óigame esto, porque le estoy predicando a personas que de pronto, Dios los guarde, no se vayan a quedar. Vea y lea conmigo. Hay un paréntesis aquí. Leamos todos el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Qué dice el título? El cántico de los 144.000. Después mire, y he aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo estaba en pie sobre el monte de Sion. ¿Y con él quién estaba? 144.000. Parecen ser hombres. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea que el anticristo también quiere imitar a Cristo. Cristo marca sus ovejas, las marca en la frente, ¿cierto que sí? Tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente. Y el diablo también quiere marcar a los que son de él, imitando a Dios en la frente. Y dice, y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo suenan muchas cascadas y ríos al mismo tiempo? Rico, fuerte, sí es verdad. Y se escuchó así. Y dice que oyó también como el sonido de un gran trueno. ¿A cuánto les asustan los truenos? Yo tengo una hermana que cuando oye tronar ya está ella debajo de la cama. Pero esto no asusta, sino es un trueno. Bueno, en verdad es un trueno que viene allá arriba en el reino de los cielos por la voz de Dios. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban. O sea, ahí hay un coro en el cielo que está cantando un cántico nuevo que nadie lo conoce. Dice, verso 3, y cantaban un cántico nuevo. ¿Delante de quién cantaban ese cántico? ¿Del trono de quién? De Dios, delante del trono. Y también, ¿quién estaba ahí? Dice, y delante de los 4 seres vivientes. Quiero decirle a usted, querido amigo, que en el cielo existen 4 criaturas que también los denomina la Biblia como querubines. Querubines. Así que usted tanto que le dice a ese novio, ay, mi querubín. No, ese no es un querubín. Simpático que sea, pero no es querubín. Porque los querubines tienen ojos por todas partes. Y dice que cuando se mueven, nunca retroceden. Siempre van para adelante, nunca retroceden. Eso habla de que el cristiano nunca debe echar para atrás. Y son 4 que a toda hora alaban, glorifican a Dios. Y todo el día se la pasan diciendo, ¿qué se la pasan diciendo? ¡Epa, je! No. Que dicen, santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo, santo, santo, santo. Y no paran de decir santo. Tal vez alguien diga, ¡ay, qué aburrido, oiga! Cuando uno no entiende lo que significa alabanza, le puede parecer aburrido. Pero mira esto, esos 4 están allí delante del Señor. Y ahí con ellos, con los 4 querubines, están 24 ancianos. O sea, 24 seres humanos. Están allí. Y ellos también se inclinan, colocan las coronas en el piso, le dan la gloria a Dios y alaban a Dios. ¿Qué pasó? Metámonos en el tema entonces, y usted dirá, ¿para qué me sirve para mi vida? Veamos. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cual, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces son seres humanos, porque vienen de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ay, ¿cómo así? Entonces, si yo tengo una mujer, ¿me contaminé? No, se refiere a que ellos decidieron, según parece, entregarse solamente para el servicio de Dios, y no tiene nada que ver con los curitas que no se casan. Por ahí acabaron, hermano, de descubrir a un sacerdote en la playa, por allá con su novia, y al pobre cura lo tienen en la palestra pública haciéndolo sufrir, porque estaba por allá haciendo algo curioso. Ahí sí, como dice, lo cogieron con las manos en el pecado. Y el pobre cura lo tienen, hermano, matado por tanta crítica. Pero, ¿la Biblia prohíbe que el hombre se case? No. ¿Y un hombre de Dios se puede casar? Sí. Por eso es que los curas, hermano, se ven a veces, hermano, metidos en tanto pecado. Y hasta violando niños. Porque ellos tienen delante de Dios el derecho de casarse. Así que si usted tiene un hermano cura, dígale, cásese, mijo. Y si tiene una hermana monja, dígale, cásese, que se va a quedar usted para borrar vidrios los santos. Es deber, y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que estos son diferentes, porque han decidido, Dios tiene algo para ellos. ¿Quiénes son estos 144,000? Son judíos. ¿En dónde está? Retroceda al capítulo 7, un momentito por favor, de Apocalipsis. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Estamos aprendiendo, hermano, damos gloria al Señor. Usted ve en el capítulo 7 que va a venir algo, una prueba tremenda sobre la tierra. ¿Cuál es la prueba que va a venir en ese momento? Los últimos 7 juicios de Dios sobre el planeta Tierra. Los últimos 7 juicios de Dios sobre el planeta Tierra. ¿Que se conocen cómo? ¿Se conocen cómo? Ya vimos los sellos. Ya vimos las copas. Ya vimos las trompetas. Ahora faltan las copas. Vimos los sellos y vimos las trompetas. Ahora faltan las copas, copas de la ira de Dios. Cuando Dios va a traer algo a la tierra, Dios siempre advierte. Hermanos, pongamos atención. Viene algo a este planeta. En el año 1992, lo anunció por la radio, el hermano y muchos pastores, Dios les mostró lo que iba a venir. Van a salir mujeres sin cubierta en su piel, en su torso, es decir, sin brasier, en la televisión. Y así van a estar en la televisión, con los senos al aire. En esa época en que él dijo eso, todo el mundo decía, ¡ay! ¿En la televisión? ¡Imposible! ¿Cuándo? ¿Cómo? Si estaban hasta restringidos los programas que pasaban ropa interior. Pues eso ya hace rato. Yo vi una vez, estando en la noche recostado en mi cuarto, pasando canales, vi a personas desnudas cocinando. Una vez vi un programa donde los que estaban cocinando estaban completamente desnudos. Un solo delantal, pero desnudos. Desnudo, la mujer desnuda de acá para arriba. Y yo, uy santo, lo que el hermano profetizó, se cumplió. Y también profetizó que vendrían estas plagas que están anunciadas en la Biblia, que vendrían violencia en las calles, que habría, hermano, tanto descaramiento con el homosexualismo que los homosexuales se sentirían orgullosos de exhibir su homosexualismo. Y usted sabe que hace ya más de casi 20 años se anunció en el mundo entero lo que se conocen las marchas del orgullo gay o el proud gay, orgullo gay. Y se pasan por las calles lesbianas y homosexuales, desnudos, inyectados, con senos postizos, caminando con tangas, con tacones altos. Aquí en Bucaramanga usted pase por la 37, por allá con qué carrera, con la... ¿Cómo saben, hermano? No, bueno, no. Tranquilo, no se preocupe. No se preocupe, hermano. Es solamente por tomar el pelo. Pero por allá en la 17, sí, ciertamente, una noche pasé por ahí, tarde, y vi hombres. ¡Hombres! Vi un muchacho, un hombre como de 1,88, hermano. Yo venía con mi esposa, acabamos de dejar a un hermano que estaba en un hotel ahí cerquita, el hotel, bueno, no le echamos la propaganda, ahí por la 17, de dejar a un pastor que estaba predicando con nosotros, y cuando el carro voltea por la 37, yo veo venir hacia acá, dije, Dios mío, una mujer desnuda en la calle a esta hora, 11 de la noche, 10 y 40 y algo, y venía una mujer entaconada, hermano, tras de que es alto, el cuerpo de ese ser humano, y con tremendos tacones así de grandes, pero lo terrible era que venía en tanga y sin brasier. Dije yo, Padre Celestial, no mire, no, pues claro que no, pero ya que, ya me tocó porque venía. Pero me dice, es hombre. Digo, no puede ser, es un hombre. Dios mío, ya no les da pena, hermano. Y ahora eso se ha hecho creer que como que es normal. Tanto que si hoy usted llega a hablar mal del homosexualismo, la gente lo juzga a usted mal. Y le dicen a usted que usted es una persona intolerante. Nosotros, repito como por no sé cuántas veces, el cristiano no debe hacerle el feo a una persona que sea homosexual. El cristiano debe es amar a esa persona, no compartir lo que hace ni el pecado que la persona practica, pero sí tiene que hablarle la palabra de Dios. Yo lo he dicho, yo me encuentro a veces con muchachos que son así y apenas me dan una oportunidad, le digo, Cristo te ama, varón. He ido a un restaurante y nos atendía un muchacho homosexual y cada vez que él me servía a mí, ¿qué le provoca? Se decía, esto, caballero, tráigame una cosa. Gracias, Señor. Muchas gracias, varón. Y a toda hora le hacía así. Y mis hijos les daba risa. Mi papá ya le está exhortando a ese pobrecito. No, mija, es para que se acuerde que él es un hombre. Dios lo hizo hombre, Dios no lo hizo mujer. Y el muchacho a mí me tenía mucho respeto, hermano. Y eso que venía a mí, ¿qué le provoca, por favor? Y yo, ¿Cómo así? ¿Qué le provoca? Eso lo hacía con las otras mesas, pero cuando venía a la mesa donde yo estaba, al Señor le provoca algo. ¡Ve, hermano, que sí se puede! ¡Alabado sea Cristo! ¿Cuánto le damos gloria al que vive para siempre? ¡Aleluya! Dios le ama, Dios le ama. Mire, amigo, que usted practica el homosexualismo, Dios le ama. Y jovencita que es lesbiana, señora que es lesbiana, Dios le ama a usted. Usted cree que está enamorado de él o de ella, pero eso es un engaño. Usted puede decir, sí, le juro que lo amo, lo juro. Puede que lo jure. Pero es un espíritu que le hace sentir a usted eso. La Biblia dice que eso vendría y ese orgullo salió y ya se plantó en la televisión, en las telenovelas, en todos los programas. No hay un solo programa que no meta a un homosexual. Eso se cumplió. También en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que estos son diferentes. Estos se han guardado. Ni siquiera con mujer, hermano. Porque dice Apocalipsis 7 que son hombres que se entregaron al Señor y Dios los selló para algo especial. Vea el capítulo 7, viene una prueba durísima por la tierra, y cuando Dios va a traer una prueba, trae un anuncio. Lea el capítulo 7, versículo, por favor, 3. Le dijo a unos ángeles que iban a hacer daño a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta cuándo? Hasta que hayamos, ¿qué dijo el Señor? Sellado, ¿en dónde? En las frentes, a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Déjeme decirle, dígale al que está al lado, usted está sellado. Dígale, usted está sellado, ¿sí? Así usted lo dice, si usted cree en Cristo, usted está sellado. Está sellado. Bien. Leamos el verso 4. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144,000 sellados. ¿De dónde son? De todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí están. Judá, Aser, Simeón, Zabulón, Leví, todos ellos. Ahí están sellados. Viene capítulo entonces 14. Viene algo sobre el planeta Tierra terrible, terrible. Pero también Dios ahora está sellando. Y el anticristo también sigue sellando. Dios quiere sellarlo de él y el diablo también sellarlo de él. Capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, o sea, son salvos, son cristianos. ¿Redimidos de entre quién? De entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nosotros los cristianos evangélicos, gran parte de la cristiandad evangélica, creemos que va Dios a enviar a predicar. Cuando la iglesia haya sido quitada del planeta, usted sabe que nosotros somos los predicadores hoy en día. Usted también predica, usted cuenta, usted dice lo que se le enseña. Pero cuando se vaya a la iglesia, nos vayamos nosotros, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Entonces la Biblia dice que van a quedar algunos que se van a convertir y van a predicar, pero ellos van a tener que entregar la cabeza por predicar de Dios. Pero Dios va a preparar también a muchos judíos, 144,000, 12. ¿Y son 12 tribus? ¿Cuánto serían? 12 por 12, ¿cuánto da? 144, 12 por cada tribu son 144, son 144 mil escogidos, muchachos, hombres, no sabemos si son viejos o jóvenes, pero se guardaron para Dios. Y Dios va a poner a predicar a los judíos, porque en ese tiempo la mayor parte de los judíos están adorando al anticristo, reverenciándolo a él. Pero Dios va a guardar un remanente fiel. Ahora, estos judíos también van a ser perseguidos, también los van a perseguir. Y Dios, a pesar de grande indiferencia de la gente y desprecio, mucha gente va a seguir pegada a la estatua, pegada, hermano, a la idolatría, pegada a las imágenes. Usted no sabe cuánta gente, es triste, vi yo en televisión hace 2 o 3 días. ¿Cuántos vieron el programa de televisión de los canales nacionales que pasaron la celebración de la Santa Misa desde Buga, desde la ciudad de Buga, donde está el templo más grande al, ¿cómo lo llaman? Al Cristo de los milagros, al Señor de los milagros. Le voy a contar a usted, que de pronto usted lo va a volver a ver esta semana. Vi un hombre en un altar, acompañado de diferentes sacerdotes. No vale tomar esto a mal, solo piense en lo terrible que es esto a los ojos de Dios. El hombre estaba diciendo, he aquí, este es nuestro Salvador. Estaba señalando, usted recuerda, la escultura del Señor de los milagros es de color marrón, la madera, no sé si es que la pintaron de color marrón, pero ese Cristo ya casi tiene el color de un tabaco quemado. Se ve hasta feo ese matacho que tienen ahí. Hay algunos que los pintan hasta bonitos, pero son diabólicos. Pero ese lo tienen bien horrible, hermano. Se ve feo eso. Parece un murciélago ahí esa cosa, hermano, de lo feo que es, aunque ese animalito lo hizo el Señor. Yo me perdono si lo ofendo. Ahí estaba. Y lo pusieron en ese altar. ¿Y sabe qué dijo este hombre descaradamente? Dijo, este es nuestro Salvador. Este, el Señor de los milagros. Y dijo, levanten todos los que están necesitados, dolidos. Bueno, hizo una predicación ahí. Y levanten su mano y díganle a él que a partir de hoy le consagran su vida a este. Y decía él, a este. Ni siquiera decía a Jesús de Nazaret, no. Decía a este. Y vi una plaza, yo no sé cuántos, pero miles de miles de miles, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos levantando la mano hacia esa escultura tan fea, tan horrible, ahí. Y ese hombre fue y le puso la mano a eso. Y le decía, oh Señor excelentísimo, escucha la oración que todos te estamos entregando nuestra vida. Te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestras esposas, te entregamos nuestros dolores. Y mi corazón, hermano de pastor, ardía. Porque a uno le da tristeza que toda esa gente no conoce al verdadero Cristo vivo de la gloria. Que no necesita que lo carguen, que lo lleven, que lo desempolven y le quiten las telarañas. Sino un Cristo vivo es el que tenemos nosotros. Y le duele a uno tantas manos levantadas. Quiero decirle que Dios en este tiempo está quitándole la venda a personas como usted, tal vez querido oyente católico que oye. Católico, yo sé que Dios le ama. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Pero no ama lo que usted hace. A usted lo ama muchísimo. También a cristianos evangélicos, que aunque vienen a una iglesia cristiana, tienen otros ídolos. Tal vez no de madera y de yeso ya, pero la plata, el oro, hermano, las mujeres, el sexo, la vanidad, la soberbia, el orgullo, son ídolos también, aunque no son de madera, son abominables a los ojos del Señor. Y cuando Dios va a derramar un juicio, Dios le avisa primero, avísenle que voy a traer una prueba. Viene una prueba sobre esta tierra. Van a morir. Y si yo me equivoco, Dios tendrá de mí misericordia porque ya no queda más nada. Pero va a venir una prueba tan grande a la tierra antes de que la iglesia sea quitada. Tan grande, hermano, que muchos cristianos que no están firmes van a desmayar. Por causa de lo que va a venir, hermano. No sé si sea esto de la plaga de del virus SH-AH1N1. No sé si sea esto. No lo sé. Yo no puedo decirle que lo sé, pues no lo sé. Pero sí sé, y Dios ha puesto en mi corazón, de muchos, muerte de miles de personas. Una sobrinita mía, cuyo papá es copastor en la iglesia, donde él asiste con mi hermana, su esposa. Este varón viene de familia católica y él de familia recatólica, se convierte a Cristo, Dios lo bautiza, habla lenguas y ahora en la iglesia, él es un médico cardiólogo, muy buen médico, y ahora este hombre predica en los buses en Bogotá, sigue siendo médico cardiólogo, pero él se va en bus y predica. Y ahora en la iglesia donde está, allí en Bogotá, predica también él, allí en la iglesia del pastor le ha dado esa oportunidad también de predicar. La niña mayor de él, o la niña segunda de él, tuvo en estos días, y tal vez usted diga, pastor, pero ¿por qué nos cuenta los sueños de sus sobrinos? Bueno, va con el tema. La niña se despertó y dijo, mamá, este versículo lo vi, o me lo leyeron, o lo vi en un sueño. ¿Qué versículo? Y la niña se acordaba y decía, el versículo dice más o menos esto y esto. Oiga, una niña que dice un versículo que tiene que ver con Apocalipsis. ¿Y qué fue el sueño que tuvo la niña? Dice, los niños en los colegios se morían. Y la gente en lugares donde había reuniones masivas, la gente caía enferma. Y la gente moría. Moría muchísima gente, mamá. Y las mamás lloraban y la gente lloraba. Qué terrible es eso, hermano. Que Dios dijo en su Biblia, en el libro de Joel, que en los últimos días el Señor permitiría que nuestros hijos tuvieran visiones, soñaran sueños los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Dios anuncia, viene algo, pero también Dios está marcando en la frente. En el libro que usted va a ver en este momento de Ezequiel, abra su palabra, su Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo que vamos a ver, vean conmigo por favor, Ezequiel, capítulo por favor 8. Usted ve gente adorando cosas demoníacas. Demoníacas. Como ese matacho que llaman el Señor de los Milagros. En Ezequiel capítulo 8, miren, si yo ofendo a alguien, de verdad, no es con el deseo de hacerle daño a usted. Pero en el capítulo 8, dice en el versículo 9, Dios le reveló a este hombre, le mostró lo que estaban haciendo muchos pastores, sacerdotes, y lo llevó incluso hasta el templo, y le hizo abrir un hueco en la pared, y luego en el verso 9 le dijo, del capítulo 8 de Ezequiel, versículo 9, ¿qué le dijo el Señor? Me dijo, entra, me dijo luego, entra, y mira, y ve, ¿cómo llamó el Señor a eso? Ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Qué estaban haciendo? Entonces dice, entré pues, y miré, ¿y qué vio? He aquí toda forma de ¿qué? De reptiles. Ay, pastor, un reptil no es pecado. No, está hablando de demonios. Forma de reptiles. ¿Usted ve que esos niños, hermanos, le compran esos matachos? No le compre esa porquería. Perdóneme que le diga así, es una porquería. Yo mismo salí ahí al almacén ese de Pepe Gongo, ese que venden por ahí. Eso. No lo digo completo porque entonces... Mire, vi, hermano, unas figuras y en otros demoníacas. Unos rostros asquerosos, con garras, con patas horribles. Y la mamá, comprándole a la criaturita de 3 años, semejante abominación, hermano, que eso, hermano, le va a interrumpir el sueño. Hay mucha gente que no cree eso. Pero a nosotros los pastores, Dios nos ha mostrado que muchas figuras que hay en las casas, de cosas que se compran para los niños, tienen influencias diabólicas. Atraen los poderes de los demonios, hermano. Y los niños no pueden dormir, los demonios los molestan, no los dejan dormir tranquilos. En el cuarto también de mi hermana, esta que es esposa de este hermano copastor, ella también tenía algo allí, no la dejaba dormir, yo le mostré, tiene que sacar eso. A mí también un día se me hizo sacar unos muñecos allá, hermano, porque uno a veces es terco y necio, y a veces cree que, ay, es que demasiada causa, demasiada persecución, pero no. A este hombre le dijo, vaya y mire, ¿y cómo era la forma de esos demonios? Forma de reptiles. ¿Cómo es un reptil? Un cocodrilo. ¿Cómo se llama? Dragón de Komodo, como lagartos, y esas son las figuras que venden hoy en día. ¿Y cómo las vio? Dios le mostró cómo era la forma de esos demonios, porque ya ellos las habían pintado en la pared. Mire, versículo capítulo 10, reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Oiga, ¿y qué decir de la gente que escucha esa música diabólica? Mire ese Marilyn Manson. Ese hombre es una abominación lo que él hace con las cosas de Dios. Este hombre lleva la Biblia al Coliseo y hace porquerías con la Biblia, le arranca las hojas, se masturba con una Biblia delante de toda la gente. ¿Ah? ¿Usted cómo puede creer una cosa de esas? y coge las hojas de la Biblia, las arranca y se limpia, hace porquerías con las hojas de la Biblia. ¿Y cómo es posible que haya muchachos cristianos, hijos de hermanos nuestros, que tienen a Marilyn Manson y su música entre sus archivos de computador? ¿Qué sentirá el Señor? Si la Biblia dice que tú, este varón, yo, esta mujer, todos los que estamos creyendo en el Señor, somos sacerdotes de un Dios vivo. Entonces el Señor dice, mira mis sacerdotes lo que tienen allá, encerrados en ese lugar, tienen las figuras de esas criaturas. Yo también, cuando tenía 18 años, 19 años, tenía en la sala de mi casa, en mi cuarto, hermano, un afiche gigantísimo de Kiss, el hombre con patas de dinosaurio, alas de murciélago, la boca abierta como vampiro y la lengua larga, hermano, como lengua de sapo, así bien larga, y con peinado de vampiro, y todos, uno vestido como gay, el otro como estrella, y yo tenía ese afiche gigante, y cuidado, mi mamá se metía con mi afiche, eso era para problemas, hermano. Esos son ídolos, y hay hombres cristianos y mujeres cristianas que le pegan a la moto, logotipos que no saben, cargan camisetas con figuras de demonios, de dragones. Yo he visto hombres que son de Dios cargando cosas que no saben y que llevan ahí, hermano, pegadas en su cuerpo, en su maletín, en la moto, en el carro, cuelgan cosas que no saben, cosas que son abominables, y los demonios se sienten atraídos por esas cosas. Programas de televisión de terror. Un cristiano, dice la Biblia, no pondrás cosa injusta delante de tus ojos. Salmista, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Cuando uno se pone en la pantalla del televisor a ver eso, es igual, no lo tiene pintado en la pared, pero está pintado ahí en el televisor, es igual que si lo tuviera en la pared. Entonces dijo el Señor, mire estos, en esa época no había televisión, pero entonces ellos se lo imaginaban, y los demonios los inspiraban, y ellos pintaban esos muñecos y los pegaban a la pared, y los sacerdotes llegaron al colmo, que se arrodillaban delante de esas imágenes, 70 sacerdotes, arrodillados delante de esas imágenes, sacerdotes de Dios. Hermano, ¿usted no siente como un escalofrío? ¡Qué terrible eso, hermano! Miren el capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis. Viene un juicio y Dios advierte por qué es. Por tanta idolatría. Capítulo 8, verso 11. Y delante de ellos estaban, ¿cuántos? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Y quién más estaba? Hija Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos. ¿Qué tenía la gente en la mano? Cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Dígame usted, ¿cuándo me ha visto usted aquí con un incensario botando humo y tocando campanas? Talán, tirín, tolón, y soplo humo aquí. ¡Bum! En cambio usted ve, tiene la estatua, la imagen esa de la Virgen del Señor, y ¿qué es lo primero que le echan? Incienso, y soplo humo. Y con esas cositas, lamparillas, soplen incienso, hermano. Y ahí lo dijo el Señor, miren los sacerdotes lo que están haciendo. ¿Usted ha visto dónde hacen eso? Pero no es aquí, ¿cierto? No es aquí. Entonces usted vaya sabiendo de dónde lo va a sacar o de dónde lo sacó el Señor. Gloria al Señor que nos ha sacado de tanto terror, tanta idolatría, hermano. Y dice en el versículo, por favor, 12, y me dijo, leamos, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Pero ¿qué dice el Señor? Me dijo, vuélvete. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, oiga, al mismo templo, hermano, al mismo templo. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Dice, y he aquí, mujeres que estaban allí, sentadas en el templo, pero no adorando a Dios, ¿qué estaban haciendo? Endechando a Tamuz. ¿Sabe qué es endechar a Tamuz? Es el hijo de los sacerdotes llamados Semiramis Primera y Nimrod, que empezaron a enseñar a la gente el horóscopo. ¿Sabe que hoy también va gente y se sienta en la iglesia y no están adorando a Jesús, sino endechando a Tamuz? Ahí estaban llorando por el hijo de Tamuz, no por el verdadero Dios. Y hay gente que hoy en día, hermano, está sentada ahí, y en su casa creen en el horóscopo. Y Dios ve eso. Y yo, ¿cómo le parece, hijo? En la propia iglesia, sentados ahí en una banca, el pastor predicando, y esas personas creyendo en el horóscopo, creyendo en los demonios. Oiga, yo no sé, Pero yo le digo una cosa, si usted todavía es de los que dice, yo soy Aries, yo soy Leo, yo soy Escorpión, usted está diciendo, yo soy de la casa que rige ese planeta, pero que en verdad son poderes demoníacos los que rigen a esas personas. Usted ve a los demonios cómo se ríen y aplauden. Cuando una persona dice, yo soy de Cáncer, yo soy de Piscis, los demonios dicen, esa es mía, y con su boca lo dijo. Y aquí el Señor los vio a ellos, hermano, confiando en esas cosas. La Biblia prohíbe que una persona se meta con el horóscopo y esas cosas las crea. Y lo llamó mayores abominaciones. Terminemos, por favor, en el versículo capítulo 8, versículo, por favor, el verso 15. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que estas, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas, ¿dónde las tenían? Vueltas hacia el templo de Jehová, ¿y dónde tenían la cara? Y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? ¿A quién adoraban? ¿A quién adoraban? No oigo, ¿a quién adoraban? Al sol. ¿Y cómo lo adoraban? Postrándose hacia el oriente. Al terminar esta parte acá, quiero decirle, investigue y busque en qué lugar, de qué religión tiene la religión llena de imágenes del sol su iglesia. ¿En dónde guardan las hostias? ¿Cómo se llama el lugar donde guardan las hostias? El sagrario o la custodia, ¿cierto? Y ahí en la custodia, en el sagrario, ¿qué forma tiene el sagrario? Del sol. ¿Qué imágenes del sol hay? Arriba, en el altar, la misma hostia tiene la forma del sol. Las vestiduras de los sacerdotes tienen la forma del sol. En las cositas que le cuelgan aquí está la figura del sol. Métase a internet y dígale a internet, búsqueme la figura del altar de la Catedral de San Pedro en Roma. Y le va a mostrar el altar. ¿Sabe qué tiene en el altar? Un sol así de inmenso. Va a ver la foto de María sosteniendo el sol así de grande en las manos. El pueblo católico no sabe que sus líderes le han enseñado a adorar a un Dios que se metió sin que ellos se dieran cuenta, que fue el mismo Dios Sol, que Dios se enojó por eso. Ahora lo tienen ahí. ¿Por qué usted cree que ponen a María y la luna y las estrellas, todas esas cosas ahí? ¿Por qué a María la ponen en la luna? ¿Por qué? Porque todo lo de la nueva era. Usted ve, donde ve nueva era, ¿qué ve? Luna y estrellas y soles. La decoración de la nueva era, ¿cuál es? Lunas, estrellas y soles. Va usted donde los hindúes y ¿qué encuentra? Lunas, estrellas y soles, lámparas, muebles, copas, mesas, vasos, manteles, con la luz esa del sol, con la luna. ¿Y cuál es el logotipo también de los islamistas, los que adoran a Alá? La luna, la media luna. ¿Y sobre quién tienen parada María? Sobre media luna. ¡Qué cosas tan terribles! ¿Vamos a seguir adelante o dejamos ahí? Sigamos un poquito más. Terminamos entonces el capítulo 8, en el versículo, por favor, 17. Vamos a dejar ahí, hermano, y vea el capítulo 9. Capítulo 9. ¿Cuál fue la orden de Dios? Capítulo 9, verso 4. Vamos a leer todos. Y le dijo Jehová, capítulo 9, verso 4 de Ezequiel. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Eso le dijo un ángel. Pasa por en medio de la ciudad. ¿Por en medio de quién? De Jerusalén. ¿Y qué dijo el Señor? Ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que lloran o que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, explico. Dios le dijo, vaya y a los que les molesta toda esa idolatría, que lloran y que me piden a mí que los ayude y que les saque toda esa idolatría, a esos vaya y me los marca, mijo. Y fue ese varón vestido de lino, con un tintero en la mano, no sabemos cómo era. Y le dijo, vaya y me los marca. Y salió ese ángel de Dios, ese varón, no sabemos quién es un siervo de Dios, y sale con el tintero, y va, y dice, este llora por el pecado del pueblo, márquelo. Esta mujer sufre por el pecado del pueblo, dice. Esta mujer le da pesar ver a la gente que llena en el horóscopo, márquemela. Este llora pidiendo perdón por eso, márquemelo. Y dijo, y a los que no sufren por eso, ni les duele, sino que lo practican, miren lo que les dijo. Venía una prueba, viene una prueba para la tierra, grande por eso. Versículos 6, 5 y 6. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Y qué le dijo el Señor? Y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Tal vez usted diga, ay, pero Dios sí, ¿por qué mata? Ve, hermano, Dios es el dueño de nosotros. Usted no puede hacer con lo que tiene lo que le parece. Hasta donde Dios le permita, ¿cierto? Pero mire, ¿qué dijo el Señor? Pasa por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Leamos todos. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Y por dónde va a empezar el juicio? Y comenzaréis por mi santuario. Dice la palabra de Dios que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Por dónde va a empezar el Señor? Por las iglesias cristianas. Mire, hay gente en iglesias cristianas que va a morir de ese virus. Oiga, hay gente en iglesias cristianas. Dios quiera que en esta no. Pero hay gente en iglesias cristianas que va a morir de este virus que está viniendo a la tierra. El juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. No es esto para que usted diga, ay, pues usted dijo que me voy a morir de la gripe del cerdo. Ay, no voy a comer marrano para que no me muera. No, hermano, la culpa no es del marrano. La culpa es de uno que se revuelca con el marrano y no quiere aprender lo que Dios le manda a uno. Que Dios tenga misericordia. Lea, por favor, al final el libro de Apocalipsis, la última parte. Dios nos tiene marcados. ¿Cuántos creemos eso? Sí, Señor. Capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a terminar allí, ya el tiempo ha avanzado. Capítulo 14, verso 6. Vi volar por el medio de los tres, todos, capítulo 14, verso 6 de Apocalipsis, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía el ángel? El Evangelio eterno. ¿Cuántos gozamos, nos gozamos de tener el Evangelio? ¡Amén! Ninguno se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es eterno, no cambia. Hay gente que lo está cambiando, iglesias que lo están cambiando, pero es eterno, no cambia. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A quién mandó Dios ahora a predicar el Evangelio? Vuelvo a leer. ¿A quién mandó Dios a predicar el Evangelio ahora después de los 144,000? ¿A quién mandó a predicar? No, Señor. ¿A quién mandó ahora a predicar el Evangelio? ¡A un ángel! ¡Uy, se ganó una Biblia, hermana! Sí, venga que yo le voy a dar una Biblia al final del culto. No, para que le crean que es verdad y se asusta al final. Le dice, hermana, después hablamos. No. Hermanito, traigamos una biblecita de las nuevas que hay allá. Se la damos aquí a la cerdita. Vea. ¿Fue usted o fue que le soplaron? Así fue usted. Bueno, gloria a Dios. Antes damos alabanza al Señor. Eso es bueno, hay que estar leyendo. Y dice, hermano, que fue un ángel. Ve, hermano, cuando esto se acabe, la iglesia se vaya, prediquen los 144. Y ya el Señor, de ver que la gente no se arrepiente, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a mandar un ángel a predicar, hermano. ¿Usted cree que Dios es bueno? Eso es mucha misericordia. Tal vez mucha gente se pregunta ya al finalizar, pastor, ¿y por qué Dios no envía ahora un ángel? Porque mire, pastor, si Dios envía unos pocos de ángeles con alas y van y se paran en el Parque Santander, ¿no? O en el Hotel Chicamocha, o allí en Panachi, y se paran allá y comienzan, ¡hombres de esta ciudad! ¡Santander, arrepiéntete! Vea, llega el ejército, la policía. ¡Ay, que tres hombres disfrazados allá con alas! ¡Bájenlos de allá y llamen a la policía! ¡Hermano! Este pueblo es increíble, hermano. Pueblo duro de creer, hermano. Pero cuando ya, hermano, ya no quede más, Dios va a enviar un ángel y el ángel va a volar por la tierra, diciéndole a la gente que se arrepienta, hermano, porque vienen los juicios más terribles. ¿Que cuáles son? Las siete copas de la ira de Dios. Son los últimos juicios, hermano. Vamos a dejar hasta ahí, póngase de pie ya conmigo y vamos a leer la última parte. Ese ángel, ¿qué va a decir? Lea el versículo 7. Diciendo a gran voz, ¿qué va a decir el ángel? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué ordena el ángel? Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a dejar hasta allí. Continuamos la próxima ocasión, la enseñanza de Apocalipsis 14. Hoy, al terminar este mensaje, le digo, amigo, hermano, hombre que vienes a esta iglesia, mujer, estás pasando dificultades, momentos difíciles. Dios ha permitido muchas cosas que tú no entiendes ahora. Pero hay una oportunidad para ti y para tu casa. Predícales el Evangelio de Cristo. Permanece en esto que Dios nos está enseñando. Esto no es fácil, hermano, no es fácil. Pero Dios es el que está en este momento, por amor y misericordia a ti, poniendo a veces algunas y permitiendo algunas dificultades en tu vida para que tengas un motivo para venir a orar. Y como dice aquí, para temer a Dios y para darle gloria y para adorarlo. Cierre sus ojos, levante su mano, dígale al Señor: Padre que estás en los cielos, en verdad, Señor, que esta es tu palabra. Y yo, Señor, te pido que si hay algo aquí en mi vida, mi casa, mi familia, que tengas que terminar de hacer, hazlo. Hazlo, Señor. Yo quiero aprender lo que significa el temor de Dios. Ese temor reverente, ese temor amoroso a ti, Señor. Obedecer tu palabra. Y también quiero darte la gloria. Dígale al Señor que usted le da gloria por los hijos que le ha dado, por la esposa que tiene. Tal vez usted diga: está fea, pastor. Pero dígale: Señor, gracias a Dios por esta mujer, Señor, gracias. Dígale gracias por ese marido. Dígale gracias por ese trabajo que usted tiene. Dígale gracias por ese lindo lugar donde usted se congrega, aunque hay gotitas de agua tal vez sobre su cabeza. Dígale gracias, Señor. Y gracias por haberme llamado, porque yo estaba fuera. Yo no sabía, yo no entendía, pero tú tuviste mucho amor de mí, de mis hijos, de mi casa, por haberme llamado a ser hijo tuyo. Cristo Jesús murió por ti en la cruz, amigo. Derramó su sangre, terriblemente maltratado, molido a golpes. Su cara fue traspasada por agudos dolores, por las espinas que le incrustaron en la frente. Gruesos, terribles goterones de sangre caían por la frente del nazareno. Escupido, le cubrieron la cabeza con manto y le golpeaban y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Y él todo eso lo vivió. Y luego lo llevaron, lo golpearon, cortaron prácticamente sus espaldas a golpes de cuero con puntas de hierro en los terminales de esos azotes. Y luego fue humillado, y luego fue llevado públicamente, le desnudaron públicamente, le pusieron en vergüenza. Y no quedando contentos, lo obligaron a andar desnudo por la calle, cargando una cruenta cruz. Luego lo fueron y lo colgaron en esa cruz, lo crucificaron, atravesaron sus manos con clavos, sus piernas, sus pies, preciosos pies, fueron atravesados por un clavo terrible. Y luego, a más no quedar contentos, lo despreciaron, le acercaron vinagre a la boca, se rieron de él, se mudaron sus vestidos, y aún en la cruz le decían: bájate, sálvate, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvate, bájate de ahí y nos salvas a nosotros. Pero él dijo: Padre, perdóname, porque yo no sabe lo que hace. Dile hoy: Señor, perdóname, porque por mi culpa tuviste que ir allá, por la culpa del hogar, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, por la culpa de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, por la culpa mía, tuviste que estar en esa cruz. Perdóname, Dios. Jesús de Nazaret, yo soy oveja de tu prado, hijo. Quiero que cuando venga el rapto, tú me lleves contigo, Señor. Tú me lleves contigo, Jesús precioso. Si alguien tiene en esta mañana una petición, un milagro que necesite, levante su mano y voy a orar por eso. Voy a orar por eso inmediatamente. Padre, voy a pedirte por estas necesidades. En el nombre de Jesús, levante su mano, órale a Dios, dígale: Señor, hoy te presento esta necesidad, te presento esta crisis que estoy pasando. Sácame, por favor, porque tú me has marcado y tú dijiste en tu palabra que no le hicieran daño a los que estaban marcados, que tuvieran mucho cuidado con los que estaban sellados. Tú me sellaste con tu Espíritu Santo. Guárdame en el día malo, en la hora mala, guárdame, Señor. En el nombre de Jesús lo creo. En el nombre de Jesús lo creo. Y dígale ahora: gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor, por eso. Amén, aleluya. Dele gracias y dele un aplauso al Señor, hermano. Gracias, bendito Señor. Gracias, hermoso Jesús. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.